Bienvenidos al Cuarto de Guerra, tu podcast en español de War Machine y Hordas, en la red de Museum Minis. Bienvenidos al episodio número 6 de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro y juego Circle y Crucible Guard. Mi nombre es Santiago y juego Cador. Mi nombre es Bernardo, juego Piños, Mercenaries, Signar y estoy un poco tentado con Scorn, te admito. Mejor dicho, tengo todo para jugar ya Scorn Doa cuando cambien los teams, claro, pero... ¿Querés jugar Minions con casteos de Scorn? Sí. Bien. Y quiero mezclar Minions, que eso es la parte más divertida, creo. Mezclar Minions y pasar combinaciones extrañas. Me encanta. Bueno, este episodio va a ser un episodio muy especial, en el cual vamos a estar hablando de, el bullying en la escuela. Exacto, no. Vamos hablando de Oblivion y todos los spoilers que han habido, o parte de los spoilers que han habido, que han salido en varios podcasts, además de los cambios a las reglas de los themes y alguna cosita más. Hay mucho por ver, así que no vamos a dar muchas más vueltas y vamos a ello, como dicen. Para arrancar, Santiago, ¿por qué no empezamos con los cambios de reglas universales a los themes? Muy bien. Bueno, como sabrán, ahora Oblivion es, además de ser una campaña narrativa, incluye una serie de cambios en las reglas generales del juego, unos pequeños ajustes, pero que son por demás significativos, y un remix, un remixado de varios themes del juego, que están influenciados por esto, ¿no? Y bueno, a nivel general, lo primero que cambia es... A ver, y una cosa importante, cambian algunas reglas. Va a haber un cambio de reglas, va a ser un digest, que por primera vez trae las reglas de War Machines y de Gordas juntos. En lo que trae, sí. Y eso trae aparejado una revisión de reglas y un cambio de Infernas, reglas básicas. No nos olvidemos Infernas, que van a estar incluidos porque tienen un sistema diferente. Bueno, entonces, lo primero que cambia a nivel de las reglas generales es cómo se maneja el tema de los modelos gratis según puntos, ¿no? Este es el cambio más importante a mi entender de todo lo que es Oblivion. Sí, sí, porque afecta a todas las facciones, por todos los themes. Sí. Y además, cómo, sobre todo, el diseño de las listas. Sí, pero ¿por qué? Porque lo que cambia ahora es pasa a un sistema que le llaman... sistema de requisition system, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la cantidad de modelos gratis depende de los puntos de las listas. O sea, ¿a qué nivel de puntos de lista se juegue? Sea 25 puntos, sea 50 puntos o 75 puntos, ¿no? No solo se genera el tema de modelos. Una pequeña aclaración porque a veces puede dar a confusión. No solamente modelos, sino que el requisition point es un sistema que, por ejemplo, algo que ya se había visto en algunos themes, pero ahora se hace más preeminente. Por un requisition points tenemos derecho a 3 modelos gratis de X tipo. Claro. Vamos a ver, ya había algunos antecedentes como los piratas que podían poner 2 weapon crews por un slot solo gratis. Ahora como que este sistema lo aclara y queda más... Que ponían 5 webs. Exactamente. Sí. Lo importante que es lo que cambia el juego, este tipo de sistema, es que abre lo que es el armado de listas, lo abre mucho, por el simple y llano hecho de que te va a estar cambiando la modalidad como la armás. No tenés que ahora cumplir con X cantidad de puntos en X modelos para llegar a tus puntos gratis. Si cumplís con las condiciones del team y jugás a 75 puntos, siempre, sin importar qué, vas a tener 3 slots. Ahora, es cada 25 puntos de modelos en la lista, uno tiene un punto de requisition para utilizar. O sea que con la cantidad de puntos habituales de una lista de Steamroller, 75, uno cuenta con 3 puntos de requisition para utilizar en modelos gratis, o como decía Bernardo, a veces, dependiendo de la theme, puede ser otras opciones, donde sea 1, 2 o 3 modelos. ¿Sí? Eso es el cambio principal de los modelos gratis para las listas, que, como vamos a ver, va a influenciar mucho la construcción de listas. Claro. Redondeando ese tema, volvemos a destacar lo importante que es no estar atado a armar una lista con X cantidad de modelos, claro, porque así llegabas a los puntos gratis. Exacto, ya no define el tipo de modelo la cantidad de puntos gratis que vas a tener. No, solamente lo define el theme, nada más. La filosofía de armado de listas cambia mucho, porque theme de por sí, por su naturaleza, son restrictivas. Yo entiendo que está bien que sean restrictivos, porque es la manera que tiene la empresa de regular un poco el juego, de poder limitar un poco el juego y evitar interacciones locas. Hay muchas empresas que lo que hacen es, cuando un modelo tiene X cantidad de años o es viejo, lo que sea, una edición, es deja fuera de juego modelos viejos. Sí. PP tiene la política desde sus orígenes de nunca hacer eso. Lo cual es bueno. Lo cual está bueno. Porque muy bueno, sobre todo para los jugadores que gastamos. Claro, y tus listas, tus compras nunca se invalidan, porque en definitiva siempre vas a poder jugarlas bien o mal. A ver, podrá cambiar el power level, podrá cambiar lo que sea, pero van a tener lugar para en el juego. Pero eso lleva al problema de que el juego se ha hecho gigantesco, hay muchos modelos y es difícil poder regular cómo interactuar. Alcanzar un buen balance con todos los modelos y todas las interacciones es muy difícil. Exacto. Los themes lo que hacen es acotar esas interacciones y permiten a los developers trabajar mejor y más fácil. Y yo creo que también ayudan, aunque parezca contradictorio, ayuda un poco a que haya más diversidad en el meta. Porque en MK2, por ejemplo, que los themes, había una versión primitiva de los themes, que las tier list porque cada casta tenía su tier. Uno siempre veía lo mismo, porque evidentemente X combinación era mejor que Y combinación, entonces había menos filosofía del momento de construir la lista. Este sistema nuevo, el de Recursion Points, me parece es un buen punto intermedio entre la anarquía de todo el mundo puede jugar el cuadro lo que quiere jugar y lo que venimos, que quizás era un poco demasiado restrictivo. Ahora, a mí me gustaba los themes, pero era demasiado restrictivo en el sentido de que tener que forzarte a utilizar puntos hacía que ciertos armies que lo divertido juego era hacer combined arms, de combinar jacks con infantería, etcétera, no podías. Y ciertos themes, como pasó con los Gunmages, que por más que le intentaron arreglar de todas las maneras posibles, y el theme de Gunmages era creo que el que tenía menos puntos, era cada 15 puntos de Gunmages, siendo solo su infantería, que te dan una carta gratis, creo que era el más permisivo en ese sentido, pero aún así no funcionaba porque los Gunmages nunca estuvieron pensados para ser la parte central de un ejército. Era una unidad que te daba cierta utilidad que quizás te servía cuando específicamente para pelear contra infantería, pero de por sí solo le faltaba el umf, le faltaba el pegue. Exacto. Que ahora puedes hacerlo. Es importante que este cambio es esa, como dice Bernardo, lo que abre es las posibilidades de armar a gusto la lista. Vamos a suponer que uno está jugando un theme de bestias. Antes, si quería tener los 3 solo o a 4, a veces dependiendo del theme, gratis, tenía que prácticamente gastar todos sus puntos en bestias y tenerlos solos de soporte, lo más con los puntos gratis. Ahora, si querés tener una unidad para contestar zonas o lo que sea, que con lo que hablamos en capítulos anteriores de los cambios de Steamroller, tener unidades en las listas es muy importante. Y habían themes que la verdad se hacían poco viables por el hecho de que casi no podías tener unidades en ellos. Y otra cosa, por ejemplo, los Jormungandr Warcaster o los Lesser Warlocks, que se volvían módulos que muchas veces en muchas listas eran impracticables porque te consumían muchos puntos. Ahora no tenés problema, podés perfectamente poner a Ronga y Snapshot, por ejemplo, o podés poner a Malakov, ¿qué es Malakov? Malakov 1 con Cador con un Jack, y sabes que por más que tengas su lista de infantería, puedes hacer un pequeño módulo independiente de un Jack, un caster, como para controlar una zona que no dependa enteramente de tu caster principal y abrir más. Por último, que no es menor, el uso de mercenarios, ¿no? Que siempre era algo que uno tenía que poner en la balanza si servía o no en función de lo que perdía como modelos gratis. Ahora eso ya no juega. Sigue limitado, pero uno puede pensar en una unidad de mercenarios grandes como Silena Resil, ¿no? Que es cara, pero es buena. Que se consume 19 puntos y no va a limitar la cantidad de modelos gratis. Totalmente de acuerdo contigo. Muy bien. Hablando de los cambios, lo importante ahora, vamos a bajar a la parte de terreno. No, otras reglas en general es, bueno, sí. Cambio de regla que hubo ajustes. Ahí está. Desaparecen las colinas del juego, lo cual ha sido muy discutido. Pero... O sea, digamos que no desaparecen las colinas del juego, sino que desaparece la regla de colina. La regla de colina y la regla de elevación. Exactamente. Que digamos, van un poco de la mano, ¿no? Elevación yo creo que nunca jugamos nosotros, dimos demasiado énfasis, simplemente lo utilizamos Pero las reglas... Además, te estoy diciendo, yo que he jugado mucho, no recuerdo si en MK3 se mantienen las reglas de elevación, por ejemplo, la cantidad de daño que uno se hacía según la cantidad de pulgadas que se caía la elevación, ¿se acuerdan que eso existía? Sí. El tema de qué tipo de bases, el volumen de la base en base a elevación, o sea, hay reglas complejas que yo creo que no tienen mucho que hacer. En lo personal, y pues, obviamente hay que probarlo, pero tampoco va a ser un cambio radical, me gustaba la defensa de la colina. Porque era la única defensa que funciona contra sprites, que yo creo que los sprites son muy prevalentes en el juego. Sí. Pero bueno, ese es un tema. Es una parte para otra discusión. Tenemos una discusión larga para hacer de eso. Exacto. Va a ser un cambio que se va a poner a prueba cuando se juegue y se vea realmente qué tanto influye, ¿no? Porque fue muy discutido en la comunidad, ¿no? Si era bueno o malo, si se perdía variedad, ¿no? Ni que hablar de aquellas personas que les gusta jugar con terreno 3D. Pero bueno, está, es algo que en realidad es como una reacción instintiva la de todo el mundo. Lo que William Hungerford, digamos, defendió este cambio, uh-huh, que lo habló en varios grupos de Facebook y creo que hasta en un par de Devchats, es que primero que nada, ellos están intentando hacer el esfuerzo de que se empiece a jugar un poquito más con terreno 3D. Les gusta la idea. Que está bueno eso. Para hacerlo, uh-huh, un poco más inmersivo. Para, uh-huh, hacer cosas. Obviamente, que cuando estamos hablando de competitivo, el 2D va a seguir siendo la norma, excepto para obstrucciones, creo yo. Sí. En la mayoría de los casos va a pasar así. ¿No? Pero admitámoslo, una mesa en 3D es mucho más atractiva. Sí, pero para, sí, juego casual. Pero para juego competitivo, no. O sea, para juego casual, cuando estás jugando con unos amigos para chivear y para divertirte y para no complicarte, tener una buena mesa armada, con modelos, si podés tenerlos pintados y demás, te ayuda mucho en la inmersión, pero además atrae mucho a los jugadores nuevos. Es cuando, cierto, alguien pasa por al lado de la mesa y dice, uh-huh, qué bueno que es esto que están jugando, una cosa es jugar con todo plano, y otra cosa es tener un bosque, un edificio, sí, una trinchera, sí, todo en 3D, cambia mucho cómo se juega. Esa fue una de las primeras defensas a este cambio. ¿Por qué? Porque las colinas eran uno de los modelos más difíciles de interactuar para los modelos. Porque se caían, porque se movían, porque se deslizaban. Hay modelos que tienen, yo me acuerdo, Roche, de Roche y Brine, es un chancho que tiene un equilibrio horrible. Es un top heavy, tiene un equilibrio horrible. Intentarlos hacer subir una colina, parte del modelo, era imposible. Uno, sí, dependía de una base proxy, porque donde es un tipo de modelo que donde si tuviera levemente desequilibrada la base, se cae. Caía, exacto. Y eso pasa con muchos modelos en el juego, eso es una realidad. Cuando querés poner una unidad entera en una colina, nunca vas a tener lugar para que estén todos equilibrados. Totalmente. Hay un millón de razones por la cual las colinas son de los más complicados. La defensa es que los bosques y todo lo demás, puedes poner un template. Sí. Si querés, o pones los arbolitos y los sacás cuando está la... Totalmente. Unidad. O sea, uh-huh, se hace más viable jugarlo de esa manera. Sí. ¿Ah? Esa fue la primera cosa. Y después la otra era que tenía muchas interacciones con el tema de elevación que complicaban el juego de manera innecesaria. Y ya War Machine es un juego muy complicado de por sí, como para seguir complicándolo con reglas que capaz que no impactan tanto el juego según el testeo que hicieron los devs, ¿no? Esto estamos hablando de opinión respetable. Es una opinión respetable. Uh-huh. Yo, sinceramente, a mí lo único que me da mucho lástima es que tenemos mucha colina de terreno que será reconvertida en Rabbids. Exacto, la pintaremos, no sé, algo haremos, pero la vamos a cambiar y listo, y vamos a seguir adelante. Santiago, seguimos. Otra regla importante que fue más recientemente discutida es que ya lo que tiene que ver con disparar en melee, ¿no? Que si bien permanece el +4 defensa para el objetivo, cuando se falla el disparo, ya no hay que tirar a ver si se golpea a otro modelo que estaba en ese melee, que era algo que pasaba, ¿no? No, más, o sea, era una regla que era de aplicación medio torpe, porque vos, más que era difícil de interpretar. La regla correctamente dice que todos los modelos que estuvieran participando en combate. Lo que no significa yo disparo un modelo con los modelos que estén engageando, sino todos los modelos que estén engageando, a su vez, el modelo que esté engageando a mi modelo, y a todos los modelos que estén engageando a eso. Sí, sí, la regla completa, si vos la lees completamente. O sea, hay un efecto como cascada. Exacto, ese pequeño grupo de modelos que estén todos en distancia de melee uno con otro, todos ellos podían ser alcanzados por el disparo. Y después había que randomizarlo. Entonces había que ver, bueno, si son 5 modelos, todo menos, es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, el 6 lo descartamos. Tirás, sale un 6, tiramos de vuelta. Es una regla que realmente, soy sincero, no la uso. Yo se cuando... usa muy poco. Sí, o sea, lo que uno ve es que como hay una tendencia a apartarse de una mirada más simulacionista del juego, ¿no? Para algo más práctico. Más práctico. ¿No? Sí, o sea, porque tal vez uno lo piensa desde un lugar, desde un punto de vista simulacionista, está bien, si uno dispara a un grupo de gente, puedo pegarle a otro, sí, sí. Pero a nivel de juego, en lentecina. Entorpecía. Sí. Después, la siguiente regla que cambia es la de carapaz, o carcasa, como quieran decir. ¿Cascarón? Vos sabés que el traductor de Google le dice carapacho, pero no me gusta. No. Donde le quitan el beneficio de que los vuelve inmune a los free strikes. No, no los vuelve inmune, le da +4 de armadura contra free strikes. O sea, ahí está, bueno. Ahora son +4 de armadura solo contra las tiradas de ataque a distancia. Exacto, o sea que ahora cuando tenés un free strike de un modelo, va a comer el free strike y no va a tener ninguna bonificación de armadura que antes sí lo tenía. Uh-huh. Es un cambio relevante, es un cambio que afecta, creo yo, más que nada, además de a los modelos que tienen cartas, al team de Kriegs que da carapes a todos los jacks. Lo hace un poquito más digamos, viable de engagear y que tenga una consecuencia si él quiere salir de melee, ¿no? Que era lo que no pasaba. Porque, uh-huh. Pero bueno, ese es un cambio que es relativamente importante, me uh-huh. parece que está bueno y que hace bien al juego. Sí. Y después los otros cambios que son como más generales en relación a los themes es que primero, salvo alguna excepción como el theme de Armor Corps o creo que comentaron alguno de los el de los enanos, se elimina los el beneficio de Advanced Move o de más 2 al deployment. Uh-huh. No Bones es poca cosa. Bones ¿no? está muy triste. No, a ver, que está Bones, me gusta mucho la filosofía detrás de esto. Lo que están diciendo es que ellos quieren evitar esa carrera al alfa que estaba pasando. Hoy en día, el primer turno muchas veces sirve únicamente como para preparar el alfa al turno siguiente. Y era imposible encontrar una partida donde el turno 2 ya no estuviera en el alfa. Sí, y el alfa comprometido totalmente. Y además, eso lo que hacía era que la tirada para quien va primero la hacía muy importante. Sí, o sea, sí. Era como a veces. Digamos, el que ganaba la tirada tiene una ventaja muy importante en la partida ya de por sí, y eso creo que es lo que está tratando de evitar, ¿no? Sí. Y bueno, en relación a eso, el otro cambio es que aquellos things que tenían como beneficio el más uno a la tirada, se le cambia por la posibilidad de volver a tirar una vez la tirada para ver cómo empieza. Dice que quieren evitar que uno gane automáticamente cuando... Ustedes lo dijeron en un dev chat. Sí, claro. Que se gana automáticamente. O sea, era como una especie de, bueno, te doy una ventaja, pero no, que incluso matemáticamente es mayor. Sí, pero quieren claro. evitar que uno tirara un 6 y automáticamente ganara la partida. Como claro. una tirada importante. O sea, si luego sacaban 6, no había, digamos, si uno sacaba 6 no había manera de que ganara. Exactamente. Nunca, y eso es lo que quieren cambiar, me parece. Mantienen los modelos que dan más 1 a la tirada. Sí. Creo que solo 2. Van a mantener ese atributo. Casos puntuales y tienes que armar tu lista con ese modelo en particular para tener ese beneficio. No, no. Y que ese solo mercenario que juega para cinco, sí, ¿no? Exactamente. Para Anastasia Bray. Anastasia Dibray. Y creo que hay uno más de. No sé dónde, pero hay uno más. Sí, pero son contados. Con una mano, esos delanteros. Y bueno, de las reglas generales, esa sería. Queda uno que no. O sea, no fue, digamos, como oficializado, pero sí comentado, que capaz que Alba lo quiere comentar. Que tiene que ver con el señor de la fiesta, el Lord of the Feast. Sí, es oficial. Ya está oficial. Ya William Hungerford habló en uno de los threads de Circle, en el cual dijo que va a tener 2 nerfs, o uh-huh. anti-buffs, como le están diciendo ahora en los foros, que me gusta mucho. Es muy bueno concepto. Es un anti-buff. A ver, son cambios que me parecen que están bárbaros y los voy a comentar. El primero es que el pájaro de rango, el que hace el teleport, baja de rango 10 a rango 8. Uh-huh, uh-huh. Y el otro es que su arma de melee baja de rango 2 a rango 1. ¿Qué significa esto para el señor de la fiesta? Que el impacto que va a tener en el juego se reduce relativamente. Digamos, no te voy a decir que es injugable porque nada que ver. Va a seguir siendo total y completamente un solo poderoso que va a matar support, va a matar cosas. Lo que evita es que se lleve media unidad. El solo y un solo de support. Y un heavy. Y tipo, y deje con Grievous un heavy. No, y que eso es lo que va a evitar. Medio que te paralizaba al oponente de ver cómo posicionar y hasta dónde sí. llegar, porque era un cuco muy importante. ¿Sigue siendo el mejor solo de combate en juego? Sí. Sí. A ver, esperemos. ¿Quién? Esperemos. Con estos cambios. Sí. Es uno de los mejores, seguro. Quiero verlo jugar. O sea, yo no lo probé todavía con estas reglas. Nadie lo probó todavía con estas reglas. Va a ser uno de los mejores, ninguna duda. Yo no sé si va a tener ya el puesto indiscutido. En este momento lo tenía y nadie lo podía discutir. Yo te digo que sí, porque los solos de combate es una categoría que muy pocos modelos logran ser eficientes. Digo, si uno, no hay realmente solos de combate. Y el Lord of the Fist tenía como un rol demasiado preponderante. Era auto-include en cualquier lista. Sí. Si había una lista que podía usarlo, lo iba a usar porque era demasiado bueno para no usarlo. Uh-huh. Condicionaba enormemente al otro. Totalmente. Yo he tenido más de una partida contra él que todo mi deploy se basaba en qué iba a ser el Lord of the Fist. Si quieren escuchar más lágrimas así de Bernardo, pueden escuchar el capítulo de Lord of the Host de Iona, que está, tenemos todo ahí con todo el gusto. Ah, sin entrar al tema, ya lo tratamos. Creo que era demasiado prevalente y creo que estos cambios son tan quirúrgicamente aplicados como para sacarle cierta parte de su OPs sí. sin hacerlo sin volverlo a ver. Le reduce el rango de threat y además, y bueno, después le reduce el rango de melee, lo cual hace que cuando teleportás, como mucho vas a agarrar 2 modelos capaz. El paganismo es corto. Exacto. Y además hace el posicionamiento más fácil para el enemigo. Sí, sí. Y ahora simplemente dejándolo a 2 pulgadas y algo, ya estás bien. Sí, sí. Un shield guard es eficiente, ya es una respuesta eficiente. Totalmente. Bueno, y esos son los cambios de reglas generales más grandes. Uh-huh. Ahora lo que vamos a hacer un poquito, porque se han spoileado un montón de themes en todos los podcasts, amigos. La mayoría de ellos en la red de Muse on Minis, y el resto creo que están todos en la red de Line of Sight. Si han salido spoilers de prácticamente todas las facciones, capaz que hay alguna fuera, pero no lo recuerdo. Queremos destacar de que estamos usando como referencia una compilación de los spoilers en la página de qualigeeks.eu, que les agradecemos por tener todo a mano, ¿no? Sí, sí, es un trabajo enorme que están haciendo, porque es extremadamente útil para uno que quiere seguir este. Por más el mecanismo que está haciendo Pepe, que es dar la información a lo que son los creadores de contenido, desinteresadamente, se lo den a la comunidad, es una nueva estrategia, pero hace que uno tenga que estar constantemente pendiente de todos los grupos de Facebook, todos los podcasts, todos los canales. Tener eso centralizado nos facilitó mucho el armado de este capítulo, por ejemplo. Sin ninguna duda. Y además está bueno decir que en QualiGeeks venden excelentes productos para el juego. Venden los sticks para medición, templates, todo. Están en Europa, o sea que para nuestros amigos españoles, por ejemplo, que pueden estar escuchando esto, entren a la página, véanlos, la verdad, muy buenos. Y no nos pagan absolutamente nada por esto, pero si nos quieren mandar alguna cosa de regalo, no nos enojamos. Bien, bueno, entonces volvemos entonces ahora sí a hablar de cada facción, lo que se ha spoileado. Arrancamos con Signar. Vamos con el orden de Pepe. De hecho, el primer theme que fue spoileado fue Storm Division, que fue un poco para mostrar lo que era la filosofía de cambio de diseños. Junto con eso cambiaron, anunciaron que iba a haber cambios masivos o potenciales en muchos modelos. Los Storm Knights van a ser más baratos, seguramente van a hacer algo con los Halberdiers. En fin, van a cambiar los modelos, van a bajar el costo de los Colossi, que es algo que todo el mundo viene gritando, porque tanto Hero como Stormwall estaban sobrecosteados y había que bajarlos. Si es alcanza o no, está para verse. Yo creo que el Hurricane a 35 puntos es un muy buen modelo. Stormwall a 36 me genera un poco de dudas. Uno está pagando ahí por el poner el nodo, que es, en definitiva es un suelo para contestear, pero me queda mis dudas. Sí. Yo creo que es la misma consigo de la fiesta, hay que ver una mesa. Totalmente de acuerdo. ¿No es el Hurricane el que tiene nodo? No. Estás hablando del pod. El pod lo pone el Stormwall. Ahí está, pero no es un nodo. Bueno, no es un arc node. La confusión viene de que antes se le llamaba el nodo porque se usaba para rebotar ataques eléctricos en él y hacer electrolips. Pero en realidad es un modelo que uno coloca como solo y que luego tiene un ataque eléctrico en el línea con él. Uh-huh. Pero bueno, no es, bien dicho, Santi, no es un nodo. Bien. Storm Division, el cambio obviamente fundamental es que ahora uno antes estaba atado a incluir modelos de Storm Knight, ahora no. Puede incluir cualquier tipo de modelo si va a recibir sus 3 Star Acquisition Points. Se amplió la lista de modelos a incluir. Se incluyeron dos Warjacks, dos inclusiones que están Dos Charter, ¿no? O sea, son todos los non-character Warjacks. Bien. Brickhouse, que es el Warjack de Maddox, que está muy bueno, porque es un buen Warjack, pero... ¿Es el Stop Hammer Time? Sí. Bien, perfecto. No, quizás con Maddox no era la mejor combinación, y creo que hay muchos casters que le pueden dar mucha vida, y incluirlo acá lo va a hacer que sea un modelo mucho más utilizado. Dynamo, que es el carácter de Nemo, que se me ocurre ahora con Kara Sloan, se vuelve un modelo muy bueno, porque le da, lo bufea como quiere. Thunderhead, que está un poco caro, quizás tenga que reducirlo, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Y luego la lista es la misma lista que antes. Está Sabio Montero Acosta, que va a ser partisan de Signar. Y la regla de incluir un solo mercenario y una unidad mercenaria de Signar. The Requisition Points son un Stormsmith Weapon Crew, que es la artillería de Signar. No veo que se vaya a usar mucho, pero hay que verlo en la mesa, se puede estar muy equivocado. Bien. Un Command Attachment, que está genial, sobre todo para incluir el Command Attachment de Storm Knight. De hecho, creo que es el único que hay en este momento, que es el que le da Salt y le da y son dos, y tiene como peculiaridad que tanto el capitán como el de la bandera son participan activamente en la pelea, porque el de bandera tiene espada. Después, tres Stormsmith Stormcaller, que son los que ahora van a empezar a ser muy útiles, porque tienen un montón de reglas que antes no se utilizaba, porque con Nemo uno quería jugarlo con dos Battle Engines y unos cuantos jacks de electricidad. Y ahí colocar estos solos, que son solos más de remover cosas estratégicas y con alguna habilidad muy divertida, como la triangulación. Sí, puede hacer la triangulación loca. Sí, esa. Sí, sí. Bien, sí. Bien. Que tal, no es una cosa súper poderosa, pero es divertida. Totalmente. Y después un solo de base pequeña o mediana de Signar, que puede incluir una selección importante como cosas básicas de Signar, como el Squire, uh-huh. el John Moorcaster, las cosas... Sabio Montero. Sabio uh-huh. Montero, por ejemplo, son esas cosas que siempre se van. Los beneficios se mantienen, que son que los modelos la unidad ganan electricidad, o sea, inmunidad. Un pequeño, porque yo leí esto el otro día y me acordé de vos. Ahora Sabio Montero Acosta es Partizan. Sí, lo acabo de decir. Ah, lo hiciste, sí. Perfecto. No era Partizan. No era Partizan. No, lo podías incluir y el team tenía un beneficio especial medio extraño diciendo que podías incluirlo si lo incluías se consideraba un modelo de Signar. Ahora directamente lo hicieron mucho más sencillo y le hicieron es Partizan, es mercenario. Perfecto. Listo. Perfecto. Y después los modelos, los Storm Knights ganan a Yielding. Bien. Es un que eso les hace perder a los Stormblades, les hace perder Advanced Move. Y ganan esto que está muy bien, puede ser muy interesante, sobre todo los Storm Lances, que son los modelos que más resisten, que tienen armor de 17. Armor de 19 contra melee, si bien no los vuelve indestructibles, sobre todo son modelos 5 boxes. Le puedes poner Arcane Shield. Y ahí estamos hablando que son armor de 22 ya. Y pueden estar bajo la feat de Striker 1 eventualmente, y, o sea, es interesante. Está bueno. Es un buen beneficio. Creo que es un muy buen beneficio. Totalmente. Sí. Y después el otro team que se spoileó hoy, el día que estamos grabando, que se subió, que me gustó mucho el insider, el outsider, como decían, porque hay un Black God, que es un blogger que escribe siempre sobre Signar, es uno de esos tipos que le agrega mucho a la comunidad, y que le dieron para hacer el spoiler y el insider de esto, hizo una lista que está muy buena con Cray. Y spoileó Sons of the Tempest, que es la list, que es uno de los modelos tradicionales, un estilo tradicional de Signar que estaba medio muerto, que son los Gunmages, que no estaban jugando hasta este momento. La lista se mantiene muy parecida a lo que estaba hasta ahora. Se agrega Ace, que es el carácter solo de Kane. Y mantiene los beneficios, que son ganan pistolier los Gunmage y el Black 13, o sea, las unidades de Gunmage ganan pistolier. Me gusta mucho eso. Sí, porque agrega mucho armor cracking. De hecho, el Black 13, que tienen Powerful Shot y una especie de sinergia incorporada adentro, terminan haciendo mucho daño. Claro. Porque pueden pegar con 4 dados hasta POW 12. O sea, eso va a ser un POW 10, un POW 11. Y van a hacer daño. Me encanta cómo quedó este team. Me parece que le da... Los Gunmages nunca... Bueno, y otro beneficio que no es menor, que es los Warcasters pueden apiviar spells sobre los modelos de unidades de Arcane Tempest sin gastar foco. Que es un beneficio, está bueno. Hay un montón de hechizos que son interesantes para darle. Como ponerle Blur a una unidad. Por ejemplo, Blur es un clásico. Arcane Shield quizás un poco menos utilitario, pero los vuelve más resistente a Blast. Snipe. Otro buen spell, o sea, hay hechizos tan buenos. Sí, digamos que Signar no le faltan arquivos buenos para. No, por supuesto que no. Y realmente darle a los casters de Signar, que en general son todos de foco 6, con alguna excepción que son los Helis y los Nemos, que son un poquito más altos, lo ayuda a eso. Me encanta este theme, me parece que los Gunmages están para hacer un combine up con Jax y poder combinarlo. Me parece que va a quedar una cosa súper versátil, súper divertida de jugar. No súper poderosa, pero muy buena. Ahora, la pregunta del millón es, ¿esto va a hacer que vuelvas a jugar Signar o Bernardo? Y por lo menos probarlo seguro. Tengo que probarlo. El tema es que hay muchas opciones. Hay muchas cosas a probar en este momento. Es como, sí, somos como niños en una tienda de carreras. Sí. Básicamente es así. Bueno, seguimos adelante. Santiago, es tu turno. Vamos con Cador. Bueno, de Cador se han revelado los cambios a dos themes. Muy bien. Que es Jaws of the Wolves y Winter Dark Command. También se han mencionado que van a cambiar los puntos, van a bajar los puntos de costo de los Cossites, que nos hay 6 puntos la mínima unidad y 10 puntos la unidad completa, y los Assault Commandos pasarían a 10-15. ¿Se usan con eso? ¿Vos decís que van a incluirlos en listas ahora con esos cambios o no alcanza? Los Cossites probablemente sí, sobre todo una unidad mínima que ya se estaban utilizando por la posibilidad de hacer ambush en Jaws of the Wolf. Bien. Y también porque es una unidad barata para si acaso ir a llamear, ¿no? Bien. Siempre se le puede una ayuda, porque realmente las estadísticas son tristes de los Cossites, ¿no? Sobre todo si uno los compara con los Winter Guard, que cuestan lo mismo. Claro. Y los comandos, bueno, ahora cuando hablemos de Winter Guard Command, hablamos un poquito de los comandos. Dale, perfecto. Bueno, y vamos a empezar con Jaws of the Wolves, que... ¿Cuáles son los cambios más importantes, digamos? Bien. Empezá por lo malo, así. Arrancá la curita rápido. En realidad no, no es para llorar. Ah, porque en realidad creo que son buenos cambios, se llama Jaws of the Wolf. Jaws of the Wolf tenía dos beneficios principales, que era el de eliminar la habilidad de ambush al oponente. Ahí está. Originalmente era eliminar el Advanced Deployment, que era muy bueno. Jugué con Wormwood y fue la cosa más triste de la historia. No llegó nada. Además era Wormwood, tenía Sentry Stones, tenía todo. No, pues a vos siempre te gustaron listas donde pones un modelo en mesa, pasás al otro y esperás todo el resto va en el Advanced. Igual yo recuerdo más la que jugué contra vos, Bernardo, que llevabas a los Trenchers. Que cuando te recordé el beneficio del team, fue una reacción muy honesta, muy... muy espontánea. Y era cuando, además, era una lista que tenía con Trenchers y con Hunters, que todo tenía más diplomas. Sí. O sea, era una lista que dependía mucho estar bien adelante. Y dice, no, pero nadie tiene problema. Fue tan triste. Era un beneficio muy poderoso que después se cambió por eliminar la habilidad de Ambush, que era bastante relativo. Y yo realmente no lo exploré mucho. Y el otro beneficio que a nadie le importaba, era dar reposición a las unidades de mecánicos, ¿no? O sea que... Me parece que está bueno. Nadie lo usaba. O sea, la idea, claro, era que podías ir con toda la unidad de mecánicos a un jack y repararlo y después correrte para no bloquearle el avance. Claro. Pero realmente no tenía mucho impacto en el juego. Y eso se cambió por dos beneficios que creo que son muy buenos, ¿no? Que todos los jacks de Cador ganan Pathfinder. Está buenísimo eso. Excelente. Creo que es uno de los mejores beneficios. Excelente. Sí. Sobre todo para Cador. Uh-huh. Sí, Pathfinder. No, bueno, teníamos a los Codex, pero ahora no dependés de los Codex. Claro. ¿No? Ni de Pound Discharge, por ejemplo. Exactamente. Te facilita el deploy. Todo. Es fantástico. Es muy bueno. Como jugador de Circle, debo decir que estás jugando en su lugar, pasar de tener todo que tenga Pathfinder a que nada tenga Pathfinder prácticamente es muy importante. Y el otro beneficio es que permite poner un AOE de 5 pulgadas de bosque completamente dentro de 18 pulgadas del borde del deployment. Bien. ¿No? Que teniendo además como beneficio Pathfinder es genial, ¿no? Es muy bueno. Y después los Requisition Points, que esto también abre otras posibilidades, porque ya no son attachments ni solo, sino que permite una unidad de Chaos Eliminators, que eran casi como constantes en la lista. Sí. ¿No? Qué modelo pesado. Como lo odio. 5 puntos muy invertidos en toda la lista. Claro, siempre los valían. Son 5 puntos que lo valen. Y ahora pueden ser una opción gratis. Un Command Attachment de Cador y un solo de base pequeña o mediana. Que eso cubre lo que ya se utiliza, lo que ya está incluido en el... Pequeño paréntesis que creo que está bueno el tema del cómo interactúan los Requisition Points con el FA y con el Field Allowance. Por más que el beneficio diga que se pueden agregar 2, eso no implica que uno pueda agregar más. Por ejemplo, los Eliminators tienen un Field Allowance de 2. Sí. Uno puede colocar 2 unidades de 2 Chaos Eliminators. Sí. Por más que yo pueda tener 3 Requisition Points, no puedo poner 6 en la mesa. Podría en todo caso comprar 2 unidades de 2 Chaos Eliminators, cubrir el FA y no puedo comprar más, ni por puntos ni por fuera. El FA le gana a todo lo demás, está por arriba de todo lo demás. O sea que, sin importar lo que pase, siempre se respeta el FA, a menos que haya un team que diga que no. Uh-huh. Que puede pasar. Puede pasar algo. Algún spoiler que salga dentro de poco. No sabemos. Y lo que cambia la composición del ejército es que permiten la inclusión de Black Ivan, independientemente de que esté Harkevich o no. Ahí está. Y se aclara que, bueno, ahora también incluye a los solos con la regla de Battle Group Controller, es decir, los juniors. Malakov y Sorja Zero, que se agregó recientemente. Que Sorja Zero va a darle. Sorja Zero, sí. Va a estar en todos lados. Sorja Zero es un gran solo, ¿no? Porque es un junior. Es un junior con Boundless Charge, Boundless Charge on the Stick, que eso es un threat extender. Y bueno, acá en este theme en particular no está útil para los Pathfinder, pero en cuenta que a Cador, que es una de las cosas que te estaba haciendo muy triste, que le sacaron el advance move ayuda a recuperar un poco. Si no, el resto de la composición es igual, pero creo que quedó un buen theme. O sea, no es lo violento que era al inicio de MK3 con la negación del advance move, pero creo que es un theme bastante abierto, bastante flexible y que se va a volver a jugar. Sí. Todavía puedes jugar Behemoth, así que está buenísimo. Sí. Bueno, y eso Eso fue entonces Jaws of the Wolf. Mm-hmm. Seguimos con Winter Guard Command, que es este fue revelado ayer por la gente del podcast de Dark Guidance, los australianos. Y tuvo cambios significativos. Dio mucho a discutir, ahora vamos a hablar por qué. Para empezar, se agregó a la composición de la lista la posibilidad de llevar a Beast O'Nine y a Torch independientemente del caster. Beast O'Nine está además, sí. Es excelente. Sí, está muy, muy bueno. Sí, bueno, lo que ya sabíamos, Malakov 1 va a estar y Sorja 0, como es un solo Winterguard, también va a estar. Entonces, es otra lista que va a poder tener a los dos juniors, que se combinan bastante de forma muy interesante. Uh-huh. Y el otro cambio en la composición es que se eliminó la restricción de solos carácter mercenarios. Antes, los solos mercenarios tenían que ser non-character, lo cual básicamente dejaba al Tinker y al Gokur. ¿Cómo te escuché llorar con sí, eso? En su momento, claro. Sí. ¿Te acordás cómo lloraba? Al inicio cuando importaba. Claro. Y ahora no, ahora ya se puede llevar un solo mercenario o una unidad mercenaria de cada dos. ¿Cuál podrías poner ahí? ¿Cuál? ¿La Nisa? Bueno, por ejemplo, la Nisa no. ¿No trabaja para Cador? No trabaja para Cador. Pero el que siempre al principio se reclamaba mucho era el Gober. El Speculator. ¿No? Porque en ese entonces era la posibilidad para eliminar Stealth a una lista que tenía mucho tiro de alcance. Perfecto. Después de los cambios al Spriggan, ¿no? Con que se lo abarató y se le dio dual attack para usar las bengalas y quitar Stealth, ya no pesó tanto, ¿no? Igual puede ser una agregada interesante. Sí, ¿no? Y además hay otros montones de. Sí, yo pensaba, Altenashley que para darle Altenashley, sí, que Bailog, ¿no? Sí, que sí. Más disparos de distancia. O sea, hay un montón de opciones interesantes que se agregan. Después de los Requisition Points, lo que se incluye es una unidad Weak Bone Crew, uh-huh. ¿No? Que ya estaba como posible. Un Command Attachment, ya estaba también. Dos Artillery Captain solos. Que antes podía ser uno, ahora es una opción, serían dos. ¿Cuánto cuestan de puntos? Cuestan 3 puntos. Perfecto. Y un otro solo de Cador de base pequeña o mediana, que eso, bueno, da para especular si se va a agregar algún solo de base mediana que pueda ser utilizable en esta lista. Quizás sea Design Space. Creo que es Design Space o capaz que algún modelo que venga de Riot Quest, porque actualmente no hay ningún solo de base mediana que se pueda incluir en esta lista. ¿Como Witcher 4? Como Witcher 4. Pero Witcher 4 es base chica, ¿no? No, es base mediana, pero probablemente sea un solo de Doomriver. Entonces no, sí. No va a ser. Es probable, sí, no va a ser. No va a calificar para esta lista. Claro. Y bueno, hay una. Esto generó un bastante revuelo en el grupo de Cador. Porque había como la expectativa de que se permitiera incluir 3 Rocketeers como una requisition option. Una opción de requisition. Y no se dio. Había gente que estaba bastante enardecida con ese tema. Capaz que no. Mucho, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay otras listas que permiten la posibilidad de incluir 3 Weapon Attachment. Claro, entonces, pero yo creo que son de los mejores Weapon Attachment del juego. Sí, claro. No, realidad, 3 Weapon Attachment, no era tanto el tema de los requetees, sino la posibilidad de que fueran 3 Weapon Attachment para agregarle a los Assault Commandos, ¿no? Que son que están acá. De lo que vemos viendo, o sea, en realidad el cambio, no hay un cambio específico de la theme, sino el cambio con el tema de los requisition points, mejora las posibilidades de incluir Assault Commandos. Claro. Porque antes los Assault Commandos no agregaban para los puntos gratis. No sumaban, claro. Para los puntos gratis. No están incluidos en el beneficio sacrificio del pawn. Entonces, eran muy caros para lo que ofrecían. Eran single wound. Entonces, básicamente no se utilizaban. Claro. Ahora se pueden utilizar porque ya no hay que contar puntos. Y esperaban que tuvieran los attachments. Los weapon attachments, ¿no? Que estaban como los para incentivarte a jugar. Claro, más. Esa era otra cosa. El problema es que si podías hacer regla, también podías poner los otros. Y nadie iba a jugarlos. Y nadie iba a jugar los otros porque iban a jugar los claro. Que están mejores. Bueno, pero se podría haber especificado Assault Command weapon attachment, ¿no? Sí, eso podría haber hecho. Sí. Pero bueno, hay que ver. Esto se reveló ayer. Hay que verlo en la mesa. Y en lo que son los beneficios, como ya se sabía, se pierde el beneficio de Advanced Move. Bien. Que, claro, en realidad era algo que condicionaba mucho esta lista porque siempre estaba el cálculo de poner. Siempre fue una lista que se jugó como un Combined Arm, ¿no? De Jax y infantería. En general, ¿no? Sí. Pero, y siempre estaba el cálculo, bueno, de poner la mínima cantidad de unidades de Cador, ya fuera la Weapon Crew, para dar el Advanced Move a la mayor cantidad de Jacks. El beneficio era por cada unidad. Por cada unidad. Por Advanced Move, ¿verdad? Al principio era todos los Jacks ganaban cuando se liberó, que era grosero, sí. Y dio lugar a la infame lista de Karcher, ¿no? O sea. Con 10 Mad Dogs, ¿verdad? Con 10 Mad Dogs y ninguna Winter Guard, todos con Advanced Move. Este, eso se cambió a un Advanced Move por unidad. Este, y está entra ese cálculo. Ahora, bueno, eso ya no está. Y se mantiene el beneficio de sacrificio al pawn para los Winter Guard Troopers. O sea, este, que los casters ganan la posibilidad de derivar los ataques de distancia a los Grunts de las unidades de Winter Guard. Que bueno, este, generó también un poco de controversia porque se esperaba que tal vez se le pudiera dar eso a los Assault Commandos para incentivar más el uso. O algún otro beneficio para compensar la falta del Advanced Move. No se dio. De nuevo. ¿Y no contás como beneficio que ahora puedes poner carácter solos ahí? ¿Carácter solos? No, este no era el team que no podías poner. De los mercenarios. De los mercenarios, claro. No, sí, claro, no es un beneficio. Claro, hay que verlo. Es un beneficio, es un cambio. Pero no. No es una regla especial. No, estamos de acuerdo. O sea, quedó con una sola regla especial agregada. Ahí está. Contra dos que tenía antes. Hay que verlo. O sea, yo confieso de que la reacción iniciativa fue Nerd Rage. Pero está. Nos pasa todo. Nadie claro. Está por encima de a veces. Hay que verlo. Y además también hay que ver si hay algún cambio más a los Assault Commandos. Porque, de nuevo, siempre algo que se comenta de que los Assault Commandos son. Unidades de Winter Guard de Elite que las reclutan para eso, entonces siempre se dijo que el cambio que precisaban es que le dieran el tag de Winter Guard para incluir los otros beneficios. Hay que ver si se hace un cambio, pero en general eso es. Muy bien, y esto fue los dos que tenemos de Cador, los dos spoilers de Cador. Bueno, ahora seguimos con Circle, dejando Cador de lado y las lágrimas de Santiago. Yo te dije, me mostré bastante entusiasta. Yo no lloré para nada. A ver, me creo que pelear. Todos estamos de acuerdo con que todos estamos absolutamente emocionados y excitados por estos themes. Lo único problema que tenemos es decidir qué es lo que queremos jugar a continuación. Quizás los peores somos nosotros, Álvaro y yo, que tenemos varias facciones y no sabemos qué hacer, porque Álvaro ya no. Yo voy a decir que ya lo dije. O sea, yo estoy muy contento porque vuelve Butcher 3 a las mesas. O sea, cuando juegue. Todo muy feliz, pero voy a tener que probar todas las facciones de Circle ahora. Sí, por eso. O sea, estamos. Creo que Oblivion le da una malla de que todos somos jugadores activos. Le da una energía adicional al juego. Y mire, como un ejemplo muy, muy básico de esto. El meta argentino estaba en una especie de parate, sí. En lo que correspondía a War Machine. Había un poquito de burnout, para decirlo de alguna manera. Y con este tema de Oblivion, la gente, el chat de WhatsApp que estamos nosotros de incógnito ahí, metidos de espías, se ha revolucionado bastante. La gente está motivada otra vez. O sea, creo que es un cambio que va a revitalizar muchos metas, lo cual es el objetivo principal, que la gente juegue este juego. Así que. Un saludo a los amigos de Argentina, como siempre. Sí, sí. Siempre hablamos bien. Ellos decían el otro día que nunca los mencionábamos. Bueno, ya hay dos capítulos que los estamos mencionando. Así que ya cumplimos. No los vamos a mencionar nunca más. Listo. Ya está, pronto. Morite Esteban. Muy bien. Ahora sí, Circle. Bueno, cosas importantes. Ya hablamos del cambio de Señor de la Fiesta. Eso ya se... Del anti-buff para el Señor de la Fiesta. Va a haber una reducción en la... Yo creo que es la unidad más polémica de Circle en este momento, que son los druidas, los druidos ogroboros. ¿Por qué polémica? Bajan a 10 puntos de 12. ¿Pero por qué es polémica? Porque nadie los quiere. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir lo que dice la comunidad, o por lo menos los que dicen los que hablan más fuerte, aunque capaz que son minoría o no sé, pero creo que en este caso son mayoría, que no rinden para nada la unidad como rendía en MK2. También hay un tema que en MK2 eran. Otro meta. Era otro meta y era otro staple. No, sí. Tenía otras habilidades. Yo me acuerdo de jugar contra vos en MK3 y ver cómo me tiraban cosas al piso de forma muy molesta. Trivial y constante. Pero ¿qué pasa? La gente lo que dice, lo voy a hacer muy rapidito porque tenemos que seguir adelante, lo voy a resumir muy cortito, pero lo que la gente se queja de esto es que ellos son una especie de support que tiran nubes, ¿no? El problema que tienen principalmente es que cuando mueren se va la nube, que es creo que uno de los... de las pocas unidades que pasa esto en el juego de los que tienen capacidad de poner nubes, o sea, la mayoría se mueren y siguen en el juego, o los Greylord Ternios, cuando se muere el modelo sobre el que pusieron la nube, también desaparece en la nube. Lo mío pasa sobre el con claro, pero ellos lo pueden poner en una cosa en otro modelo, claro, ellos tienen que poner sobre ellos, uh-huh. Y básicamente los ves a ellos porque ¿No tiene Prowl? Tiene Prowl, pero... Pero lo mata el Blast, digo, hay mil cosas. Yo creo que es llanto, el típico llanto de Circle que bueno, sí, le encanta. Sí, sí. Esa cosa, y la otra cosa que la gente se son, que son modelos promedio. Les quitaron el. Les quitaron se el... pueden morir, ¿entienden? Guay, no son inmortales. Necesito que sean inmortales para que sean buenos. No generan terror en el corazón de nuestros oponentes. Por lo tanto, no son viables. Van a volver a la estantería. Sí, digamos que desde que empezó MK3 no han salido de la estantería, pobrecitos. Pero bueno, además, también antes solían tener un pull, que ahora solamente es un push. O sea, que era otro, el único, digamos, 3 stand de la parte de Hunter Mark que tenía la facción, o sea, uno de los pocos que tenía, sin contar Brad y una cosita más. Sin contar, un solo podemos poner básicamente cualquier lista, y Bradius, y un mercenario, y... ¿Está? Sí, y básicamente eso. Nada más. Y entonces la gente como que... Yona, no les encuentra, es el mismo spell, no les encuentra la utilidad que dicen, sobre todo en un sim... Que ahora cuando hablemos en el sim de los cambios a Secret Masters, perdón, cuando hablemos de esos cambios vamos a ver por qué antes no era un team muy bueno y ahora se hace un team súper interesante a mi entender. Bueno, ese es uno de los cambios y que los Miss Riders no los van a tocar en esta update, pero que no descartan la posibilidad de que más adelante lo hagan. Están testeando cosas con ellos. Más que nada, yo creo que el tema de los Miss Riders va a haber, para mí, hay un tema de costo, que en este momento son muy caros para lo que hacen, nada más. A mí no me disgustan, me parece que son interesantes y que cumplen un papel en algunas listas que puede ser interesante. De mi modelo favorito de juego. Sí, por todos los que lo has visto en la mesa, porque yo creo que no arriba de la mesa. He visto fotos. Ahí va, he mirado fotos en revistas. Ahí va. Pero bueno, y ahora sí hablemos de los cambios en los teams. Vamos a hacerlo rapidito y seguimos adelante. The Barber Host. Esto salió hoy mismo. Sí. ¿Nada? Los cambios más importantes, o el cambio más importante que yo le veo que me gusta a mí, es que en las requisition options, o sea, en las opciones de requisition, tenemos 3 Gallows Grows como una requisition option. 6 puntos, o sea, en total. O sea, 6 puntos en total. Pero no es eso, es el tema de que hay casters que vamos a suponer en este momento. Onewood, por ejemplo, va a querer esta opción siempre para tener nodos. Sin ningún tipo de tema, y además en este meta con proliferación tan grande de TAF también son útiles porque tiene el aura, la entrópica aura para quitar TAF y curar. La verdad que están buenos. Sigue siendo con el Command Attachment, que eso ya lo tenían, y una World Rider Champion solo y cualquier solo de base pequeña o grande, o sea, sigue siendo sino de la fiesta y todo lo demás. Los modelos que permite, se suma el Primal Archon. ¿Ah? Cuando salga Oblivion, ¿ah? Que, a ver, es un modelo que le va a dar un poquito de variación. A mí me gusta como tenerlo como una opción. Creo que va a estar bueno. Hay que ver cómo queda, pero era un buen modelo. Sí, totalmente. Y después, los beneficios que tenía, pierde el. Perdón, no pierde nada, estoy diciendo. Todos los modelos que pueden empezar con una Corpse Token. Solo gana. Sin empezar solo gana. Por supuesto. Sin empezar con una Corpse Token y una unidad de Bloodweavers, ganan Ambush. ¿No? Esto sigue siendo exactamente los mismos beneficios que estaban haciendo igual. Los cambios nada más son en los requisition options, que antes solo, digamos, si podías, tenías que usar para poner un Gallows Grow, tenías que usar un slot, si querías ponerlo gratis. Ahora con un solo slot pones 3, creo que es lo más interesante que todo. Seguís pudiendo poner a Loki y a Gatorix. Discutible a mí el lugar de Loki en este theme. Yo lo pondría en otro, pero está como una posibilidad para jugarlo. ¿En cuál lo pondría? Lo pondría en el de Wolfson, el que unieron Wolfson y Bestias. Wildhunt. Lo pondría ahí. Me parece que ese lugar sacaría Brenos. Brenos están 2 teams, no sé por qué. Podría estar ahí sin ningún problema para poder jugarlo sin necesidad de tener Tannis en el juego. Es como. O sea, y la otra cosa que está buena, que ahora yo creo que con estos cambios, con el cambio de Revision Points, vamos a empezar a ver estructuras en el juego. Ya lo mencioné. Las estructuras es el vuelo de Poroboros, que es un solo gratis, primero que nada, que pone porque sí. Y además es un arma que. Una muy buena arma. Que, sí. No, es un arma que más que mueve corpses. Entonces, para llevar host. Y además es un arma que tiene From Beneath, o sea, sí, sí, o sea es, Poe, es un arma que pega, mata, pero lo más importante de todo es que cuando mata, genera corpse y se lo puede poner algo que esté en el comando del vuelo. Claro. Entonces, es una opción más para generar corpses. Me gusta mucho. Creo que. Van a haber listas que van a tener esto, van a haber casters que van a querer esto. Creo que me gusta mucho, estoy pensando, estuve, digamos, teorizando una lista con Warwood, con esto y creo que puede andar muy bien. Queda inmundo el control de Boom, sí, queda enorme. El que de 16. Menos mal que le cambiaron el feed. Si la feed era control como antes sería delicioso, pero no es así. Y bueno, esto es The Warehouse. Sigue siendo, va a ser para mí todavía el team prevalente de la facción, sin ninguna duda. Mira, aunque hagan el nerf a Iona que estaban hablando, el posible nerf, que yo creo que lo van a hacer, de todas maneras va a seguir siendo lo más prevalente, para mí. Bueno, seguimos. Secret Masters. Secret Masters tuvo muchos cambios. Está muy interesante. O sea, a ver, no sé si muchos cambios, pero sí tuvo... Pequeño paréntesis, hay tres facciones ahora que tienen listas de themes de minions dentro, sí, de lo que son sus themes. Exacto. Que está bueno, a mí me gusta eso. Exacto. Lo importante que tenemos que saber acá es, primero que nada, tenemos la misma requisición de poner 3 Gallows Grove en este theme, lo cual es bueno. Tenemos, y después tenemos la posibilidad de poner 2 Black Gladstone Shapers. Esos son los cambios más grandes. O sea, con un requisition point podés 2 Black Gladstone Shapers. O pones 3 Gallows Grove. Además de Stone Shaper, ¿para qué están? ¿Para dónde te el Stone Shaper son los que dan los buffs a los constructos. O sea, ¿y por qué? ¿En el theme puedes usar constructos ahora? Sí, en este theme siempre se puede usar constructos. Ah, mirá, este era el único theme que estaba abierto al living. Es cierto. Que Tomás Mucha ganó usando. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que vas a tener el support que necesitas sin ningún tipo de problema. Vas a poder tener algún command attachment que para alguna unidad de Black que vayas a utilizar. Uh-huh. Pero este creo yo que va a ser un theme ahora que se va a jugar con mucha unidad de minion. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo importante es que los minions son considerados... o sea, no tenés un cap para la cantidad de unidades y solos minion que puedes poner. ¿Tá? Eso es lo que no es como todos los otros teams. Todos los teams, claro, puedes poner uno, uh-huh, de cada uno y nada más. En este puede ser any number. Entonces puedes hacer básicamente un army con una o dos unidades de Black Lads, que es lo que es el requisito del team. Y después reaccionar con minions a gusto. Me va a hacer robarle todos los minions a Bernardo para armar listas. Todos tuyos. Eso va a ser así. Y Morvana con Brigands va a estar buena. Encanta. Y después, pierde uno de los beneficios, que era empezar con los subtips. No lo tiene más. Y mantiene el que todos los Black Cloud Warrior Models ganan Sacrificial Pond minions. ¿Para qué está bueno? Para proteger a tu caster. Uh-huh. Porque vamos a suponer, si tenés a las Valkyrias que son shield guards, pero además tienes outpon, o sea que tienes una doble protección y son resistentes, por ejemplo, y tienen tough, sí. Por eso hay varias alternativas. Por ejemplo, nos quejábamos de que los druidas y sus nubes morían relativamente fácil. Si pones algo a 3 pulgadas, recibe el tiro, el outpon se activa, se muere. Creo que los Shamblers y el Bokur va a ser una unidad que va a estar, sí, simplemente para hacer Southpawn, porque tenés acceso a 10 Southpawn y que, sí, sí, que vuelven cuando mueren otras cosas. O sea, creo que va a andar muy bien. Y el list building se abre mucho, porque antes solo ganabas puntos con los Blacklad y los Battle Engines y las estructuras. Ahora eso ya no existe más, o sea que ahora puedes armar un Battle Group Heavy sin ningún tipo de problema. Claro. ¿Ah? O puedes armar un Mix Arms, puedes armar lo que quieras. Y no, Battle Group Heavy y poner algunos minions, mezclando Living con constructos. Exacto. Y meter unos minions como para dar utilidad o dar soporte, más algunas druidas. Está muy bueno. Yo, a mí, sinceramente, creo que de los themes que se han spoileado de Circle, es el más interesante en que te va a hacer pensar mucho. Porque las opciones son muchas. Las sinergias que puedes armar con minions son un montón. Entonces creo que por eso creo que va a ser muy muy interesante. Ese es Secret Masters. El tercer theme spoileado es Wild Hunt, que es uno de los themes más diferentes en lo que hicieron los devs, porque básicamente unieron dos themes en uno, que fue Wild Hunt y Call of the Wild, ¿no? Que era nuestro theme de Wolfsworn con nuestro theme de Beast. Lo que se hizo acá, se unieron los dos en un mash que lo hace, creo que, divertido. Sí. No sé qué tan competitivo va a ser o no, vamos a verlo en la mesa, eso seguro, pero hablemos de los cambios, que son muchos. Eso, en este caso son un montón. Importante, lo que puede tener, se agrega Brenos, ¿no? O sea, no es que se agregue Brenos, es que en el theme de bestias tenías a Brenos, uh-huh, ahora lo tenés también en este mash de cosas, sí. Pero además puedes tener Wolfsworn Models of Units, que incluyen Skinwalkers, Reeves, Wolves, los solos como Lord Morrigan, el Hunter, todo lo que haya de eso, Sí, pues tienes Sea Shifting Stones, Black Glass solos, Gallows Grove solos, Lord of the Fist, es el otro theme que lo permite, ¿no? Werewolf solos, el Wolf Without Name, que es un modelo de Radio Quest, que, ¿no? Que si, por lo que se está hablando de lo que puede llegar a tener, creo que va a ser un... Se rumorea que hasta le puede robar el lugar al señor de la fiesta en este theme, ¿no? Por las cosas que tiene y cómo interactúa con el resto de la lista. Bueno, y estructuras, ¿no? Que si podemos ir poniendo un vuelo ahí para tenerlo. También la condición de tener un solo minion o unidad minion se mantiene. Que vale la pena decir, digo, volver a repetirlo, ¿no? Lo importante que es ahora no tener que cumplir con los requisitos de puntos y tener todo el abanico de solos y minions para poder utilizar. Eso creo que es algo muy importante para todos los teams, no solo para ellos. Sí, ni hablar. Y bueno, y los requisitions, tenés un command attachment de Circle, tres Gallows Grove solos, que por ahora es como el comodín de todos, sí, los teams. Tuvieron muy en cuenta a Wormwood a remisar esas listas. Tres Werewolf solos, que me encanta, porque es un solo. A mí me encantan, son los lobos. Sí, son los chiquitos. Están muy buenas. Solos de combate celestiales. Que tienen una sinergia con los Reels. Que te da 3. Y te da 3. Salen 2 puntos, pero son excelentes. Que nunca se meterán en una lista si no fuera por esto. Exacto. Uh-huh. Es lo que pasaría. Y si metes una unidad, ya sea de Reels, porque si una red de Reels, vas a gastar eso porque ellos tienen una especie como de countercharge que vuelven después. O sea, no me acuerdo cómo se llama la regla exactamente ahora. ¿Perdón? No, que básicamente que si terminás tipo el movimiento cerca de... De la unidad de Reeves, sí, él puede cargar y volver. Ah, sí. No me acuerdo cuál es el nombre, pero digo, está muy bien. Sí, como mantiene el guarda de cada. Exacto. Bueno. Return, exacto. Después fue lo que dije. Yo quiero Return. Bueno, no te está escuchando. Nadie te da pelota, ¿no? Sí, seamos honestos. Bueno, los beneficios. Se mezclan los beneficios de los dos teams. Uno de los beneficios que para mí es el mejor beneficio que tenía el team de bestias, por ende me encanta que esté todavía, es que se reduce el costo de los Animus de las bestias en uno. Lo importante a destacar es que puede ser cero. O sea, los costos, uh-huh, los Animus de costo 1 pueden tener valor cero, lo cual es genial como para tirar un Spiny Bros con Gator y si juegas con Chromac. Salvo que juegues con Tani, ¿no, Álvaro? No me vas a hablar de eso. ahora van a escuchar mi pequeño rant es chiquitito. No. Y después tenés que una unidad de Wolf of Ouroboros gana en Bush. Esto acá, sí, creo yo que es el beneficio más interesante para hacer un Battle Group Heavy con una unidad de estas para tener contesteo en los sims nuevos, y no quedar afuera en los sims cuando tenés las zonas circulares. Está bueno esto que se hayan fusionado estas dos listas, ¿no? A mí me gusta mucho porque la realidad... Le da mucho más amplitud de comprensión. Ambas, sí. Y de Wildhand realmente no se usaba. No se usaba porque, a ver, seamos honestos. Es como los single wounds de Circle nunca fueron buenos, ¿no? Históricamente. Y se usaba. En una época de MK3, al principio de MK3, se usaba Tanith, sí, ¿no? Que se jugaba, que como tiene Affliction como spell, se jugaba con los Rift Hunters porque tienen 2 tiros, sí, y hacían un punto automático. Entonces, una unidad entera hacías 22 puntos de daño y pegaban todos los ataques. Se usaba para eso y no mucho más. Y después, como que dejó de tener trascendencia. Ahora, con esto, yo creo que van a volver. Se van a ver Reels en la mesa, sí, se van a ver Wolves en la mesa, sobre todo, porque vas a jugar. Muchos van a querer jugar, por ejemplo, un Chromac 2, ¿no? Con una Min Unit. Uh-huh. Solo para hacer un ambush, hacer la minifit que les da un dado extra, los hace Weapon Master por un turno, sí, para tener un turno que hagan daño y después contestar y molestar. Sí. Si cumple con eso, ya están más que cumplidos ellos. En algunos vamos a ver también los Reels. Porque tienen la posibilidad de hacer combine, uh-huh, entonces también puede ser un tiro grande si lo desean. Y la otra posibilidad, como para llamear y ser un poco molesto, son los skinwalkers, que para mí todavía siguen siendo un poquito caros, porque más que nada porque como que los pusieron como una unidad para aguantar en melee y no aguantan tanto en melee, porque tienen 8 boxes, uh-huh, uno de los pocos infantería multiboom que tiene 8 boxes, uh-huh, pero pero solo llegan a armadura 18 con unyielding. Sí. O sea, que contra disparos son de armadura 16. Y no hay en Circle un montón de buffs de armadura. Solo los tenés con Baldur. Y creo que, no quiero mentir, pero creo que es el único que tiene buff de armadura. Este theme es otro de los que vas a divertirte mucho explorando opciones y buscando el list building perfecto para poder hacerlo. Yo creo que todavía, que ahora más que nunca, Chromac 2 en este theme va a andar muy bien. Mm. Y me atrevo a decir Chromac 1 ¿da? Mm. Que con infantería, que cargue con ambush y active el, ahora no puedo acordar el nombre del spell, pero es el que cuando matas a alguien si matas a alguien dentro del control del caster, un modelo del battle group puede hacer una base de 3. Warpath. Warpath, muchas gracias. Creo que con una unidad de Wolves que hagan Nembush y tengas ese Warpath, está buenísimo. Así que es muy, muy interesante y yo estoy muy contento. Voy a ser sincero, estoy muy contento. Todavía no sabemos qué va a pasar con Bones. Uh-huh. Yo tengo así como mi sueño OP de que me pongan Sentry Stones. No, sí. No. Sí, no, o sea, sí, quiero. No. No creo que pase, pero si pasara, sería como, está muy feliz. No va a pasar. Pero mira, vos tenés Kaiasi de 5 puntos. Kaiasi siempre salieron 5 puntos. Y por eso, pero gratis. Tenés gratis. Ah, gracias, sí. Y tenés Helmos gratis en el Team de Legión. ¿Por qué no? Sentry Stones. ¿Por qué no? Porque no. No. Bueno, está bien. Me parece muy bien. Y bueno. Estos son, vamos a los spoilers que ya salieron, los vamos a dejar por acá. Porque tenemos algo especial de que hablar. Uh-huh. Por más referencia, vayan a qualigeeks.eu/wmthemeforcerevised. Ahí están todos los spoilers que venimos hablando. Qué manera de cortarnos el momento que tiene Santi. Sí. Tipo, veníamos tipo armando la emoción y de repente digo. Bueno, vamos a empezar, vamos a hacer esta historia bastante cortita, pero lo vamos a hacer y vamos a. Estamos muy orgullosos, vamos a la verdad. Sí. Nuestro ego en este momento está muy grande. Hemos sido validados. Nos sentimos validados como podcast. Papá me quiere. Creo que ser el único podcast de War Machine en español que recibió spoilers. Sí. Nos pone muy contentos. Porque efectivamente tenemos un spoiler, damas y caballeros. Pero. Bueno, antes que nada, vamos a agradecer a Jeff Hanley y a William Hungerford, que son las personas con las que yo estuve en contacto y que nos facilitaron esto cuando yo dije, pero nosotros también queremos queremos meternos en este juego de los spoilers, nos encanta. Y bueno, la verdad que fueron más que buenos. La realidad, llegamos tarde, ya habían repartido la mayoría de las cosas, como que ya estaba medio cerrado el asunto, pero creo que les dimos lástima y nos tuvieron lástima. Nuestra especialidad. Exacto. Nadie lo hace mejor nosotros. Exacto, y bueno, nos tuvieron lástima y nos dieron un spoiler. ¿Y qué spoiler, señoras y señores? Efectivamente, tenemos un spoiler. Un spoiler importante. Una lista que es importante en el meta local, ¿no? Argentino, sí. Y es muy importante en el meta internacional. Es una lista que ha ganado cosas. Y bueno, y lo vamos a ver en el próximo capítulo. Muchas gracias por habernos escuchado. ¡Chao! No. Nuestro spoiler es Dark Menagerie. Tenemos el último thing que faltaba de Grimkin. Para spoilear. Son dos. Tenemos el último. Sí. Uh-huh. Esa es la realidad. Es válido. A mí nadie me puede decir que no. Eso es como funciona. Y vamos a hablar un poquito. Santiago, ¿por qué no nos contás un poquito acerca de este theme? Bueno, el theme en sí no cambia mucho. Porque los modelos que se incluyen son los mismos. Y los beneficios siguen siendo los mismos, ¿no? Se ve beneficiado principalmente por lo que tiene que ver con los cambios generales a los themes en cuanto a la composición, ¿no? Que ya no están limitados a buscar los puntos mediante la inclusión de bestias y por los cambios a los requisition points, ¿no? Sí. Dentro de la composición destacar que estaba viendo ahora, ¿no? Que se agrega un modelo que seguramente sea un modelo de Red Quest, ¿no? Es un modelo de Red Quest. Weird, sí. Wendell Gremlin Wrangler. Es un tipo que tiene una bolsa con gremlins. Uh-huh. Es genial. Una onda gigante y lanza a gremlins. Y cuando le pega, le hace el efecto que hacen los gremlins. No es el otro efecto. Mischief. Excelente. Y tiene una onda gigante que lanza goblins. Y cuando muere, se arma un gremlin swarm. Transforma en un gremlin swarm. Ay, qué molesto va a hacer eso. Es muy molesto. Bueno. Y según tengo entendido, no respeta fila de goblins cuando lo hace. O sea que si tenés en la mesa 4 gremlins. Si tenés el máximo de FA de Gremlin Swarms y ese se transforma, no pasa nada. ¿Cuál es el máximo de FA de Gremlin Swarms? Normalmente es 2, pero. No es 2. Este es. Ah, bueno. Pero. Este theme lo aumenta. Esto ya 4. Era así. Sí. Los beneficios son los mismos. Esto ya era así, se mantiene. Donde se pone jugoso el tema son en los Requisition Points. Ahí está. Sí. Porque con los Requisition Points permite agregar 2 Kravitz, ¿no? Por un Requisition Point. No, pero era uno. Era un Kravitz por cada 15 puntos de bestias. Ahora por Requisition Point tenés 2 Kravitz. Uf, o sea que. Es más molesto. Claro, en teoría podés tener hasta 6 Kravitz, ¿no? Uh-huh. ¿No? Dos solos de Gremlin Swarm por un Requisition Point. Rico. Que antes era uno por un slot, ¿no? Y, que esto sí es nuevo, un solo Grimkin de base pequeño mediana. Antes, que eso no estaba entre las opciones gratis en el theme anterior. Eso lo agrega y va a dar este. Está el Ghoul, por ejemplo, el Ghoul Digger. Está el Baron Tongli. Bla, uh-huh. bla, bla. Lickerboom. Es Tom. Es Baron Tomlick Lord Wards. Es buenísimo. Es genial. Es un sapo con sombrero. Básicamente. Está bueno. Está este nuevo suelo de Radio Quest. Sí. Que asumo que estará en base sí. mediana. Bueno. Lady Cayanon Rose. Lady Cayanon Rose. Bueno, o sea, hay solos. Cask Imp, ¿no? Sí, sí. Glimmer Imp, todos los Imps. Bueno, Bonnie Swarm, que no. Gremlin Swarm no pueden entrar acá porque justamente, dicho sea, es importante. Cuando un Requisition Point te especifica un tipo de modelos, no podés colocarlo de vuelta. O sea, no podrías, por más que en este caso no tiene sentido, pero no podés utilizar esa regla para meter Gremlin Swarms, porque los Gremlin Swarms están específicamente mencionados. Exacto. Entonces, lo que pasaría acá era que generalmente Dark Menagerie, lo que pasaba era que vos, con la cantidad de puntos que podías hacer, tenías 6 solos gratis. Sí. Uh-huh. Que generalmente eran 4 Gremlin Swarms uh-huh. y 2 Kravitz. Uh-huh. Ahora se mantienen en 6 solos gratis. Exacto, se sigue manteniendo. O sea, lo que logra el sistema de Requisition es que tengas un list building mucho más abierto. Exacto. Y que sigas manteniendo la misma cantidad de cosas gratis que vas a tener. Ahí está. O sea, no pierde ningún beneficio, no le cambia nada de los beneficios, pero amplía las opciones para armar la lista. Para armar la lista, exactamente. Porque antes vos tenías que sí o sí jugarlo con todo el Battle Group Heavy y el Battle Engine. Y algo importante, el Battle Engine entra y no te quita puntos, que anteriormente tenías la duda de... Había muchas listas que no incluían Battle Engine, no porque no fuera bueno, no sirviera, sino simplemente porque implicaba perder la posibilidad de perder solos gratis. En este caso no, tengo solos gratis por incluirlo. Sí, y además ahora, bueno, como hace poco hubo un release de modelos nuevos de Grimkin, sí. como los Mali Man, como todo el periodo, que están acá en la lista... Uh-huh. Y los Dreadrots también son una... Dreadrots son también una unidad que puedes tener, que antes prácticamente no veía en mesa, porque perdías puntos. De bestias, claro, que no era lo más eficiente. Claro, que ahora tal vez sí, porque volviendo al tema, los escenarios ahora te requieren tener alguna unidad. No, y no solo eso, en realidad está excelente porque el sistema de Requisition te da los modelos que más te va a servir para tantear banderas o para poder contestear escenario. Porque los Gremlin Swarm, no sé si lo saben, pero son muy molestos para removerlos. Muy. A ver, capaz que no todo el mundo tiene en su meta. O ha jugado con Grimkin. O ha jugado contra Grimkin. Es bueno decir, los Gremlin Swarm tienen dos reglas que son muy molestas. Una de ellas es que tienen stealth, ¿no? Que decís, bueno, está, pero si tengo cosas que ignoran stealth y todo lo demás, perfecto. Pero además son incorpóreos. Exacto. Entonces, para matarlos necesitas tener un arma. Sí, mágica. ¿No? Un arma mágica que ignore stealth. Y en melee también, pero es una arma mágica. Y en melee necesitas un arma mágica. Que no abundan, no hay por todos lados. Salen 3 puntos, ¿es verdad? Sí. Son muy, muy molestos, son excelentes piezas para contestear, para tantear. Y además, la manera que está armado, supongamos que elegimos los Requisition Points, gastamos en 4 Gremlin Swarms y 2 Kravitz. Podés mandar un paquete, por ejemplo, de un Kravitz. El Kravitz, que es una bestia muy chiquita. Es un Lesser. Que lo que hace es, su especialidad es hacer Shield Guard, y sirve para eso, sí. Y no mucho más. Lo podés, pero para hacer Shielder no tiene por qué estar en tu control. Entonces, perfectamente, estamos hablando de escenarios son más amplios. Podés mandar a un Gremlin Swarm con un Kravitz detrás. Uh-huh. Así que para poder dispararle, que si le podés llegar a disparar a Gremlin Swarm y le pegás, el Kravitz hace Shielder. Entonces, no solo eso. Más molesto de remover. Recuerden que la facción de Grimkin tiene las arcanas. Sí. Y hay arcanas que, vamos a suponer, que matás a un Kravitz que ya había hecho Shielder. Y cura todas las bestias. La verdad, a mí Grimmy como facción me parece que es muy, muy está muy bien diseñada. Sí, está bien diseñada. A mí me encanta, esa es la realidad. Sí, es uno de los ejemplos de que las facciones limitadas permiten hacer como un mejor diseño, ¿no? Sí, de la facción. Sí, yo creo que sí, que tengan tipo opciones limitadas lo hace muy bueno. Vamos a hablar rapidito de las Special Rules del theme igual, aunque sean prácticamente las mismas. Creo que son las mismas, pero vamos a hablarlo porque es bueno tenerlo. ¿Verdad? ¿Qué son? El Fear Damage de los Gremlin Swarms se transforma en 4, por eso te permite usar 2 Requisition Points para poner 4 Gremlin Swarms. Exacto. ¿Ah? Además, que no lo habíamos mencionado, que ya era un beneficio que tenía el theme, ganan Serenity los Gremlin Swarms, sí. O sea que te ayudan con el Fear Management de la lista cuando estás jugando un Battle Group Heavy. Que es importante. Que estás jugando con un montón de Clocatrice. Sí. ¿Ah? Uh-huh. O Clocatrice. No sé cómo Clocatrice. ¿Cómo es el plural? Clocatrices. Cloca Trai, tipo en latín. Venga, vamos a suponer. No puede ser una Cloca Tricus. Cloca Tricus, no. Bueno, seamos viviendo uruguayos, son como Clocatrices. Clocatrices, ¿no? Es sí. Ahora el oficial. Esto es, ya es canon. Y bueno, y puedes eso. Y además. Los corpses. Todas las cosas que empiezan con corpses, que tienen corpses, pueden empezar con corpses. Todos los Warrior Mods. O todos. No, todos los modelos. O sea. Each non-trooper model. O sea, cualquier modelo que no sea un trooper en esta army que pueda ganar corpses. O sea, las bestias, los skin and mounts. Las bestias, vamos a repasar rápidamente cuáles son las bestias que lo pueden hacer. Son dos, ¿no? Es el skin and mounts y el Chaos Ranger. Lo que hacen cada uno de ellos es muy diferente, pero tiene un impacto muy importante en el juego. Y tener cuerpos arriba es brutalmente importante. Sobre todo, dos cosas. Empecemos con el Skin and Mounts. El Skin and Mounts tiene la misma regla que el Roller Fist. O sea, que por cada corps que tiene arriba gana más uno fuerza, más una armadura. Él, esa armadura 16 base, cuando está cargado al máximo de corpses, queda en armadura 19. Uh-huh. Y creo que no recuerdo ahora el stat de fuerza. PC16. Se va a 19, con el Rage se va a 21. Y hay un montón de maneras de llevarlo como hasta 23, uh-huh. Si no me falla la memoria. Que arranque con un corps ya de por sí. Lo hace mucho más, mucho que pegue bastante mejor y que aguante bastante más, que es lo que tiene el problema cuando arranca el juego. Pero además, como generalmente jugás con el Battle Engine, su corpse se lo va a estar dando al Skin and Mounts, entonces ya va a estar con dos. Uh-huh. ¿Ah? En el caso del Chaos Ranger, los corpses le dan otra habilidad que es bastante más interesante, que puede anular spells gastando un corpse. Sí. Sí, básicamente que se llama Arcane Vortex, esa es la habilidad, no me sería el nombre. La de Orin. Exacto. Cuando algo es targeteado a 3 inches de él, él puede gastar ese corpse para negar el spell. Para los casters de control es la peor pesadilla del mundo. Y además puede funcionar como un nodo cuando tiene corpse. Exactamente, cuando está cargado con corpse es un hard node, lo cual permite que casters que tengan buff de fuerza, que tengan lo que fuera o que quieran... Lo pueden aplicar pueden lanzar hechizos de él. Exactamente. Este theme se mantiene en su... Digamos, como que mantiene el espíritu del theme. Este sí. Nuevo theme, digamos, creo que ya era un excelente theme, no necesitaba mucho cambio. No. Lo que necesitaba era, lo que necesitaban todos, abrir un poquito el list building. Sí. Y con el tema de requisición ya lo cumple. No, y lo va a hacer más flexible, lo hace más creativo, porque en definitiva hay distintos jugadores que encontrar distintas soluciones. Algunos añadirán, por ejemplo, Mala Demand, para poder añadirlo para darle un poquito más de velocidad a su lista. Otros agregarán este Battle Engine, si no lo hacían antes. Sí. Otros agregarán alguna unidad de infantería. Sí. Por el tema de contestear zonas y demás. Sí. Es más útil. Creo que estamos todos de acuerdo con que el nuevo Oblivion y MK3.5 hace que el juego sea mucho más emocionante, mucho más divertido de jugar, sí. Que ya lo era. Sí, y creo que hace la parte que muchos extrañábamos, que era el list building. Sí. Que lo hace menos previsible. Lo hace menos previsible y lo hace menos restrictivo. Y uno se divierte, uno se sienta a teorizar. O sea, todavía no está en War Room. Estos son todos spoilers, como lo hemos dicho ya al principio del capítulo, pero. Va a estar, en teoría, se va a estar abriendo una subpartición en War Room para la Gen Con, uh-huh. En la cual vamos a poder jugar con reglas pre-Oblivion o post-Oblivion. Uh-huh. ¿Ah? Para aclimatarse, ¿no? Creo que el día que pase eso explota la, porque las descargas las vamos a matar. Sí. Todos estamos esperados porque llegue esto. Igual ya se confirmó que el WTC va a ser con las reglas nuevas, ¿no? O sea, eso fue decisión de WTC. Sí, claro, o sea, pero pensando... Sí. O sea, este cambio se hizo... Pepe, hay una cosa que tiene que es genial, que le interesa mucho la comunidad. Uh-huh. Mucho. Uh-huh. ¿No? Sí. Entonces, cuando se venía este cambio, ellos dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer para implementar este cambio y no matar a todos los que se están preparando para torneos importantes, como el Nova Open, como el WTC, todo lo demás? ¿Qué podemos hacer? La resolución a la que llegaron fue, vamos a hacer una partición de War Room donde puedes jugar con las reglas viejas o las nuevas. Entonces, si vos estás, si la gente de WTC hubiese decidido jugar con las reglas viejas, hubiesen tenido acceso a su War Room para hacerlo sin ningún tipo de problema. Obviamente la gente de WTC está igual de emocionada que nosotros y decidieron que sin importar qué, porque nadie gana o pierde nada, porque todos tienen que empezar de cero su list building. Exacto. Entonces no va a haber ningún problema. Y estamos todos con ganas de comprar cosas nuevas. Exactamente. Entonces decidieron hacer eso, pero si hay un torneo, o si ustedes que están escuchando tienen un torneo que va a estar sobre esas fechas y quieren jugar con las reglas viejas, que no creo que lo quieran, pero si lo quieren hacer, lo van a poder hacer sin ningún problema. Su War Room va a estar con una actualización que les va a permitir jugar con cualquiera de los cambios que dejan. Eventualmente va a desaparecer eso, pero va a haber un tiempo ya lo confirmaron. Exactamente. Así que... creo que esto es todo lo que podemos hablar de esto. La verdad es que Green Kingdom es una facción que nosotros tengamos mucha experiencia, excepto cuando viene Esteban y nos gana, de Argentina. Por eso digamos Esteban. Morite Esteban. Pero creemos que queremos agradecerle nuevamente a Pepe, primero que nada, a William y a Jeff, que nos dieron la oportunidad de ser parte de esto. A ver, sin importar si este spoiler fue un muy buen spoiler, si hubiese sido un spoiler mínimo e intrascendente, nos encanta, solo porque estamos... Pero justamente nos dieron un theme que es importante en el meta. Entiendo que capaz uno dirá, pero no tiene muchos cambios, pero es un theme que... Uno lo ve y constantemente aparece en la lista de torneos. Es un team que se juega. Desde que nos lo dieron hasta ahora, han preguntado no menos de 4 veces en los grupos de Facebook a ver qué pasa, cuándo va a aparecer. Y bueno, acá está. Acá está. Esperemos que disfruten este team, el spoiler, la gente de Grinkim. Sí. Y bueno, creo que con esto ya es hora de despedirnos. Uh-huh. Vamos terminando el capítulo. Esto fue Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro. Mi nombre es Santiago. Mi nombre es Bernardo. Y esto fue... Cuarto de Guerra. Guerra.